I anem a veure si parlem amb Marta. Anem a parlar amb Marta. Atención al cliente Carrefour Alcira, buenos días. Hola, ¿está Marta? ¿Cómo? ¿Está Marta? Se la está comiendo a un cliente en estos momentos. ¿Qué? Que se la está comiendo a un cliente en estos momentos. Perdone, ¿cómo dije? ¿Antonio? ¿Cómo? Eres Antonio, ¿no? No, estoy con boqueta cuadros. No soy Antonio. Perdone, ¿no es Antonio? No soy Antonio, no. Discúlpeme, pensaba que era un compañero de... ¿Oiga? ¿Me escucha? Por favor, buenos días, ¿me escucha? Sí, por favor, ¿se puede poner mal? Le pido disculpas un momento, por favor. ¿Señor? ¿Señor? Sí. Discúlpeme, estás en estos momentos ocupada. Discúlpeme. Vale, muchas gracias, muy amable, buenos días. Perdone. Sí, buenos días. Venga, buenos días. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Tres urras por Marta, tres urras por Marta y por este inefable Currela. Joder, ¿quién pudiese tener una atención al cliente tan esmerada como la que nos ha brindado este Currela del Carrefour aquí en este pedazo de intro que bien se merecía romper la racha que llevábamos últimamente? Bueno, ¿de qué últimamente? En toda esta temporada de intros peliculeras. Y bueno, la verdad es que vosotros lo habéis podido comprobar con vuestros propios oídos, con vuestras propias orejas en esta introducción que ha precedido pues la maravillosa sintonía del Radio Terror, como siempre, aquí cada martes a las 7 de la tarde en el jodido Pánfilos. Brutal, claro que sí, comenzando con los Etzaiak. A Pur Tu Arte, este es el nuevo trabajo de los Etzaiak. Vuelven, asoman de nuevo aquí a la palestra este grupo vasco y bueno, pues retornando un poco a los orígenes. Bueno, de hecho ya comentaré un poco más adelante de ellos porque bueno, seguramente eso esperamos, eso queremos, si hay tiempo escucharemos un temilla de ellos porque la verdad, como no, el Pánfilos pues como siempre, es que viene bastante cargadito. Son no pocas las novedades, no poca la agenda y hoy de nuevo entrevista. ¿Con quién? Pues con los hostia puta, que todavía no andan por aquí, pero seguro están al caer, estarán llegando. Y bueno, pues vamos a contar con la inestimable presencia aquí de la gente de los hostia puta en el estudio de Contrabanda FM. Contrabanda FM, ya sabéis, una de las emisoras libres de aquí de Barcelona, emitiendo en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y esto es el Pánfilos, que como ya os he dicho, emite cada martes puntualmente aquí a partir de las 7 de la tarde, durante una hora, de 7 a 8, pues ya sabéis, caña punquera, pues a la orden del día. Así que, bueno, pues continuamos con el programa. Por lo pronto, bueno, pues daros, como siempre, como cada martes, y aquí en lo que viene siendo la introducción del programa, un poco situaros, poneros en contexto para que sepáis dónde estáis. Bueno, ya os he dicho que esto es Contrabanda FM, que esto es el Pánfilos, pero joder, que os podéis poner en contacto con nosotros. www.contrabanda.org. Bueno, a través de esta dirección, de esta página web, pues podréis saber un poquito más acerca de la radio y también podéis saber un poquito más también acerca del programa. ¿Cómo? Pues también el programa tiene su blog, donde cada semana se viene colgando ahí rigurosamente pues el programa. Os lo digo, es la siguiente dirección: www.lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Y bueno, ya sabéis que si queréis pues utilizar el correo electrónico, pues bueno, porque lo hay, lo hay, que aquí se ha utilizado mucho con aquel sorteo de Non Servium y no sé por qué me da que volverá a utilizarse porque bueno, en vistas hay otro maravilloso sorteo que seguramente, pues bueno, se dilucidará quién es el agraciado o quiénes son los dos agraciados que se llevarán estas dos entradas para el concierto que hay el 10 de mayo en la Sala Salamandra, que van a estar tocando los TDK y los Miseria y compañía, y precisamente justo el martes anterior, es decir, 6 de mayo, contaremos aquí seguramente con la presencia de los Miseria y compañía, y por teléfono de nuevo repetiremos con Magu de los TDK, como ya hiciéramos la temporada pasada. Espero esta vez sí, yo en mejores condiciones, porque no he vuelto a tocar el Valentine's, os lo juro. Además, yo sé que son martes, los martes es otro rollo, ¿sabes? O sea, sí, aquí la tengo ahora en mis manos y le voy a pegar un buche aquí a la lata de Voldam. Pero lo dicho, durante esta semana iré un poco concretando asuntos y espero ya que para el martes que viene sí que podamos presentar en sociedad lo que va a ser el nuevo sorteo de aquí del Pánfilos para que quien quiera pues se pueda llevar esta entrada aquí a este concierto del 10 de mayo en la Sala Salamandra con Miseria y compañía y TDK. Bien, pues continuando con el Banfilos y ya así no me extiendo mucho más porque si no me pasa luego lo que me pasa, que es que no caben las canciones. Vamos a poner ya el primer tema y constituye una de las novedades, esperadas novedades, al menos por mí, porque bueno, fue una invitación mía personal que hice yo a este grupo tras oírlos en el MySpace, la verdad que me gustaron bastante. Y bueno, yo les comenté, mira, oye, que hago un programilla tal cual, ¿qué te parece si esto pues sucede de promo tal, pim, pam, pum? Oye, y sin problemas. Y aquí que lo enviaron, esta gente de los Dune Boogie, una gente de Guipúzcoa, editados por Puzcarra Records, editado este disco pues por Puzcarra Records hace relativamente nada, como quien dice. Son 11 temas de punk rock, pues de este que ya hemos puesto bastantes referencias de las de Puzcarra Records, porque la verdad que siempre han tenido la gentileza de mandarnos también pues los CDs que iban editando, cosa que le agradecemos enormemente, porque en parte el Punfilo se debe pues a todos estos detalles y a toda esta gente que en el fondo no deja de ser la que verdaderamente mantiene el cotarro vivo. Así que bueno, pues no me extiendo mucho más, será mejor que hablen ellos mismos por sí solos, con su música, que es pues el mejor lenguaje y como no el mejor instrumento. Así que pues bueno, escucharemos de parte de los Dune Boogie el tema número 10, que es el tema que lleva por título Esta es mi vida. Así que aquí quedan. Jodido Panfilos aquí en Contrabanda FM, ya sabéis, 91.4 de la frecuencia modulada. Continuamos en jodidísimo directo hoy martes día 15 de abril, día en el que tenemos programada aquí la entrevista con los Hostia Puta. También os adelanto que para la semana que viene trataremos de establecer la conexión vía telefónica con Maribel del grupo Yo Soy Distorsión y los del Puente Romano. pues para que nos cuente un poco las peripecias que han tenido, bueno, que han vivido, que han experimentado, y por desgracia algunas pues un poco lamentables, bueno, de parte del gobierno chileno, pues evidentemente ahí en territorio chileno. Continuamos aquí en el Pánfilos. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con la agenda, por lo pronto para este viernes 18. Poquita cosa para el viernes 18, pero bueno, oye, y pero ¿qué cosa? Por un lado tenemos en Palafox, último pueblo. No es que sea el último de Varna, no, a ver, entiéndaseme bien. O sea, es el último por la costa. Antes de llegar a Girona, pues el último pueblo que te encuentras es Palafox. Y concretamente en la fábrica Furroida, que está bonita con entrada en dito Palafox, jodidamente gratis, y a partir de las 11 van a estar tocando los Taquicardia y los Ajacopaco. Taquicardia, dudando mucho aquí un servidor que sea el grupo de Guadalajara, para mí que deben ser otros, quizás no conozcan que hay un grupo, o que lo había, en fin, la verdad es que tampoco lo sé, lo de que sí lo había. Porque quiero decir que no sé si siguen tocando o no sé, o si no siguen tocando. Bueno, en cualquier caso, doy un salto desde Palafox hasta Santa Margarida dos Monjos, porque ahí va a tener un concierto, pues, que señor concierto, por 6 euros, y en la pista poliesportiva Bella, Bella con V, o sea, la vieja. La vieja de Santa Margarida y Els Monjos, a partir de las 10, estarán tocando la Verga Records, haciendo versiones de la Polla Records, estarán tocando los Ether, presentando nuevo trabajo, estarán tocando los Camarada Kalashnikov, presentando también nuevo trabajo, y estarán tocando los Lendakaris Muertos. Así que, bueno, pues Lendakaris Muertos, evidentemente, también presentando su trabajo Vine, Vi y Me Vendí, trabajo este que han sacado también recientemente, que todavía, pues, no habían tenido la oportunidad de venir por estas tierras, por Cataluña, a presentarlo, y que, bueno, seguro quizá puedan deleitar al personal con esta pedazo de canción, otra de sus míticas, increíbles sobradas a las que nos tienen habituados, y en este caso Bobo a Bordo, muy bien dirigida hacia todos aquellos que hacen el capullo con un volante entre las manos ahí por la carretera. Así que venga, Bobo a Bordo de este disco Vine, Vi y Me Vendí de los Lendakaris Muertos. Aquí continuando con el Pánfilos, bueno, pues seguimos con las novedades tras haberos comentado, bueno, este principio de agenda, la agenda que nos tiene reservada este viernes 18. Seguiremos comentando un poquito después más conciertos que hay previstos para el sábado 19, pero por lo pronto, y tal y como os había comentado al principio del programa, A Pur Tu Arte, este es el nuevo trabajo de los Etzaya, que volviendo pues por sus derroteros, los que les vieron nacer ahí más cañeros, y bueno, en general pues son un total de 14 temas los que vienen incluidos en este trabajo editado por Vaga Viga Música Ideyac. Es la el mismo sello discográfico que ha editado este trabajo de los Descontrol, que también hace pues bastante poco pusimos aquí en el Pánfilos. También han sacado el trabajo de los Gose, una gente que estuvimos también aquí entrevistando. Y bueno, pues la verdad no he tenido la oportunidad todavía de escuchármelo profundamente, pero por lo pronto os puedo decir que de las tres canciones, tan solo de estas 14 que hay en castellano, me lo estuve mirando porque dije, bueno, voy a poner una en castellano más que nada porque, pues como lo entiendo, ¿por qué voy a elegir una en vasco? Pues no, elegiré una en castellano. Así que después cuando me lo diga entero, o sea, si me mola más una que esté en vasco, pues la pondré en la que esté en vasco. Pero como todavía no me la había oído, pues dije, voy a poner esta de Mentes de Mentes porque la letra es guapísima. Así que, ¿ves? Esto no lo puedo decir de una en vasco, o sea, salvo que no me la traduzcan, evidentemente. Con lo cual, pues basta ya de explicaciones y escuchemos este temazo de los Etzayac, porque ya simplemente la letra, o sea, es que me ha encantado. Me ha encantado. Aparte hay un momento, hay un trozo que se lo canta el, si no me equivoco, se llama Íñigo, es el que toca la guitarra, creo, y bueno, es el que de hecho pues lanzase la formación esta de Chapel Punk. Y bueno, la voz, la verdad es que es inconfundible. Y si no, pues bueno, aquí la tenéis. Es el tema número 9 y se llama Mentes de Mentes. Como digo, la letra, la verdad es que me ha gustado bastante. Venga, ahí queda. Pues aquí ha quedado, como os decía, este pedazo de tema. La verdad es que están siendo bastante supersónicos de momento los temas que estamos poniendo. Bueno, por lo pronto el de Lendakaris Muertos, nada, 2 minutos escasos. También este de los Etzayac, Mentes de Mentes. Y bueno, sobre todo lo que sí, el hilo común, grupos vascos hasta el momento lo que hemos puesto. Bueno, creo que aquí se acaba la representación porque lo siguiente que va a venir es un grupo muy de aquí. Bueno, muy de aquí, o sea, muy de aquí. Vamos, más bien de Hospitalet, que es una cosa distinta. Pero bueno, en cualquier caso, un poquito de agenda no viene mal antes de pasar a este grupo que, como digo, pues será el siguiente que suene aquí en el Pánfilos. Bueno, vamos a hacer viernes, sábado y domingo un poco de agenda, sobre todo pues de conciertos hardcore que van a tener lugar, como no, el primero en el Ateneo de Baicarca. ¿Dónde si no? Es que viva el Ateneo de Baicarca, mara meva, señor. Ay. En fin, los Saint Red desde Holanda, junto a los Fix Me, junto a los Invasión y junto a los Botox Housewife. Estarán tocando, pues como digo, en el Ateneo de Baicarca. Esto está concretamente en Avenida Hospital Militar 49, a partir de las 8:30 y por 5 euros el viernes 18 de abril. Este es el concierto primero que tenemos por aquí. Bueno, pues ahí queda dicho. Y después, atención, uno de los conciertos sin duda alguna recomendados. Bueno, la verdad es que con bastante nombre. En fin, los HFMN Crew y Carnus Records montan un pedazo de bolo ahí en en Masnou, concretamente en el en la sala Canumet. 12 euros anticipada. No sé si todavía tendréis tiempo de conseguirla. Bueno, claro, me imagino que sí. Joder, estaba yo con que todavía, con que era viernes, yo todavía con el Pánfilos de la temporada pasada. Bueno, estamos a martes, con lo cual me imagino que sí que aún tendréis tiempo. Entonces, como digo, 12 euros anticipada la podéis conseguir en Daily Records, y si no, 15 euros en taquilla. Bueno, van a estar tocando un puñado de grupos. Eructo Vaginal abrirán, más tarde tocarán Habitación 101, y bueno, tenemos más grupos por aquí, los Rabbis Babis, Gulag, y bueno, y cerrarán, acabarán cerrando Afganistán Yeyes, pero entre medio tenemos a estos tres pedazos de grupos del extranjero, como son MDC, Million of Dead Cops, los LARM y los Sperm Birds. Así que aquí queda este pedazo de concierto con toda esta ráfaga de grupazos, de nombres que os acabo de decir. Y bueno, parece ser que ya tenemos aquí a la gente de los Hostia Puta, con lo cual continuamos aquí con la agenda. Ya vamos un poco metiendo caña para el domingo. Ya os lo había comentado, el domingo concretamente en el Casal de Jovas de Roqueta, y por 7 euros puntual, tal y como especifican aquí en el flyer este, a partir de las 7 y media estarán tocando pues un grupo desde el Yankee, no, o sea, no estarán tocando desde el Yankee, sino que estarán tocando aquí, pero vamos, que vienen desde el Yankee, son los The First Step, o sea, el primer paso, y tocando junto a los Cinder, a los Outcome The Walls y junto a los Distance. Así que, pues lo dicho, 7 euros, puntual a partir de las 7 y media, y bueno, pues otro concierto que es el que vamos, el grupo que vamos a escuchar ahora la canción, va a tener lugar este sábado 19, concierto organizado por la peña del portal de internet Y Ahora Qué. Es un portal de descargas, que os podéis descargar mogollón de, pues de bandas, mogollón de discos, y bueno, están haciendo una pequeña gira. De todo ello tendremos la oportunidad de charlar seguramente pues este mismo sábado, que grabaré una entrevista con ellos y a ver si la podemos pasar también de aquí a dos semanas, con lo cual pues ese día pondremos un tema de los No Me Jodas y un tema de los Contundencia, que serán los grupos que, venidos desde Madrid, estarán acompañando al, pues podríamos decir, a la representación local, que serán los Bebe Vino, y con ellos ponemos punto final un poco a lo que es la agenda y las novedades del Pánfilos de hoy, antes de pasar a la entrevista con los Hostia Puta. Así que pues eso, escucharemos uno de los temas que integran el disco de Bebe Vino, Próxima Parada Cardíaca, Sin Rumbo Fijo, que suena tal que así. Venga, peña. We'll be right back. Bueno, y lo dicho, son ya... pasamos ya el meridiano del programa, media hora llevamos de programa y pues bueno, ya tenemos aquí situada a la gente de los Hostia Puta, pero antes de pasar a las presentaciones y a lo que es propiamente la entrevista, pues escucharemos uno de estos temas que integran esto que se acaban de grabar, que se acaban de sacar de la manga y que es absolutamente impresionante. Bueno, ya, hombre, sí, él se ríen aquí, pero... Ya lo he dicho varias veces, ¿eh?, aquí en el programa, o sea que bueno, ahora hablaremos de ello. En fin, escucharemos el tema con el que abren, pues bueno, estos, pues este regalo que han hecho a la gente poniéndolo en su página web. No me refiero a la intro, sino al siguiente corte, que sería el segundo, y que lleva por título ¿Qué está pasando? Así que, bueno, pues suena así. Gritan en la calle. No a las parejas de homosexuales. No a las parejas de homosexuales. Parejas de hecho no tienen derecho. Queremos saber más. Queremos saber más. Queremos saber más. Queremos saber más. Bueno, pues por aquí me hacían una señal de empieza ya. Oye, esto está ya más escuchado, ahí ya, como digo, lo tengo controlado. Me lo decía aquí uno de los integrantes de Hostia Puta, como es el Caco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? También este tenemos aquí... ¡Qué guay! Ya te traiciona el subconsciente, ¿eh? Ya con un traguillo ya y ya está. En fin, bueno, también tenemos con nosotros aquí a Carlos y tenemos a Tanis. Buenas. Y también tenemos al otro Carlos. Bueno, es el invitado de excepción aquí. Sí, yo estoy aquí, pero no lo haré mucho, ¿eh? Bueno, hablará lo justo, ¿no? Justo. Vale, de acuerdo. Bueno, oye, pues Que vaya pedazo de, se supone que por los 20 años os tenían que haber hecho a vosotros los regalos, ¿no? Pero nos lo hacéis vosotros a nosotros y pues qué pedazo de regalo. O sea, porque la verdad es que de momento las pocas impresiones que he podido ahí escuchar, pues a todo el mundo le está molando. Y yo creo que personalmente suena bastante potente esto. Contarnos un poco cómo ha venido todo generado esto. Primero, muy agradecidos por tu opinión. Luego viene el soborno. Vale. Y bueno, ¿cuál era la pregunta? Es que te has quedado nubilado, ¿no? Con tanto aquí, con tanto para bien y tantos para bienes y tantos halagos. En fin, no, pues eso, que los regalos. Seguís vivos, ¿no? O sea, sí, seguimos vivos. El tema de los regalos todavía esperamos que no hagan alguno. O sea, si queréis hacernos regalos, ya dejaremos la dirección, código postal. Yo con los halagos ya lo regalado, ya estamos regalados. Y bueno, simplemente una idea, que cumplíamos 20 años como banda. El Miguel los echaba 25. No, Miguel es que corre mucho. Es que estamos Te lo digo en serio. Miguel quiere darnos ya las bodas de plata. El otro día me dijo, porque los 25 años, y le digo, no jodas los 25, que he estado poniendo todo el rato en la web, porque aquí en el programa hay una web y esto, y le dije, no jodas, que he estado poniendo yo 20 años y a ver si lo tengo que cambiar. Y el otro día me dijo, no, 20, y yo, vale. Sí, no, además sale el logo, sale en la página web, sale el logo de 20 años. Y... Ya, por eso. Por eso dije, hostia, lo tendré que mirar, que igual, ¿sabes? Como a veces me guío bastante por mi memoria, a veces me traiciona. Pero bueno, en fin, sigue, continúa. El Alzheimer, por cierto. Después de 20 años haciendo... Sí, Alzheimer, por cierto. Bueno, no contaré un chiste, os lo cuento después. Bueno, pues no, salió la idea esta de coger y, bueno, pues eso, o sea, a nuestros incondicionales, pues darles un regalo. Que era pues una grabación, descarga gratuita y bueno, y ahí está. Pero a ver, o sea, esto porque ha sido como así muy de repente, no se entera mucha gente, entonces es algo que tenéis intención de mostrarlo en directo, claro. O sea que en ese sentido sí, también, bueno, seguís vivos, ¿no? Sí. ¿Seguir? Ahora estamos preparando. Bueno, lo que pasa es que esto era un aperitivo, ¿eh? O sea, estamos preparando el plato fuerte. ¿Vale? O sea, esto era un regalo de un aperitivo y ahí sorpresita, porque estamos preparando... Bueno, antes que nada, y perdón, porque es una cosa que tampoco la hemos dicho, ahora hablaba Tanis, comentar un poco simplemente qué es lo que tocáis cada uno, porque no lo hemos dicho. Y, así que Tanis, tú tocabas la batería. Sí. Yo llevo 17 años tocando la batería con hostia puta. 17 años, ¿no? Sí, yo no llego a los 20, pero poco. Bueno, pero se dicen rápido, 17. Sí, 17 tacos, colega, sí. Qué grande. ¿Y tú, Carlos? ¡Abuelo! Y vaya que tú tienes más que yo. Dejar hablar a Carlos. A Carlos 1. Los niños no pueden. Es que el niño se mea todavía. Es que el niño acaba de cumplir los 20 años también. 20 añitos, tío. Pero de edad. 20 añitos, me cago en Dios. 20 añitos, tío. Se ha cargado la media del grupo. Impresionante, ¿eh? Ha picado una patada, la media del grupo la ha bajado. Oye, joder, pues dejadme hablar con Carlos, que vosotros no habláis, tío. Oye, ¿y cómo se lleva esto de con 20 años, tío, estar aquí celebrando los 20 años de los hostia puta? Oye, yo por mí encantado, yo de puta madre. ¿Sí, no? No he hecho ningún bolo todavía con ellos ni nada, pero vamos, estamos ahí a la espera. Acércate un pelín el micro, si no te importa, por favor. No he hecho ningún bolo todavía, yo con ellos, pero bueno, que estamos ahí a la espera. ¿Pero tú eres de aquí? Sí, yo soy de Terrassa. ¿Ah, sí? ¿Eres de Terrassa? Sí. Hostia, tiene un acento ahí. La familia es de Málaga, eso, ¿no? Sí, sí. Abajo, pero... Sí. O sea que, vamos, que podríamos decir también este ha sido un cambio en la formación relamente reciente. Sí, bueno, un año hace ya. No. Sí, o sea, justo parar y entrar él. Los temas estos han sido... ¿Los has grabado tú también? No, esto fue justo cuando se fue el bajista anterior. Bueno, lo grabaron. Joaquín. Y fue grabarlo y fue cuando cambiamos. El bajista anterior, si no me equivoco, sí que era el de... SN. Era el de el que estaba en SN. Es uno de los grupos también que hemos venido poniendo aquí bastante, aquí en el Pánfilos. Y bueno, que indudablemente sigue esa estela del sonido Terrassa, que yo bueno, sonido Terrassa, que en serio, que... Claro, uno siempre piensa sonido Terrassa y piensa ya... pues en los primeros grupos, como son evidentemente Hostia Puta y Código Neurótico, y pues yo que sé, ahora la pregunto un poco quizá para los más veteranos, ¿qué se siente cuando se ve que, bueno, yo creo que es para mí tan evidente como hay grupos que siguen un poco esa estela, ¿no? O esos ritmos, o cuando salen grupos de los que se dice beben del legado de grupos como Hostia Puta, con estribillos como Hostia Puta, como pudiera ser en su momento quizá Necrofilia. Bueno, ¿os sentís identificados o representados en ese sentido o no? Bueno, veo que pones un objeto como... ¡Un orgullo muy grande! No, a ver, la verdad que sí que se nota influencia de las bandas como Código y nosotros, Inen Killer también, algo de Necrofilia, etcétera. Y, pero sí, incluso la banda Friki. Sí, la banda Friki también, o sea. Hay, SN, sí, o sí, sea. Bueno, o sea, de hecho, lo. Bueno, lo hasta Cráneo, que aunque son de Rubí, pero. Sí. Lo notamos, bueno, o sea, todos somos cómplices, amigos, de cuando sales a tomar una copa te los tienes que encontrar a la fuerza, o sea que. Bueno, es una pequeña familia. Que, está la cosa unida. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho son familia, qué coño. Sí, sí, hay algún parentesco ahí que va más allá. Sí, luego sí, el claro. Enric creo que también estaba, ¿no? En la, sí, en el Enric está en SN, es guitarrista de SN y guitarrista de Hostia Puta. Hostia Puta. Y empezó Joaquín, siendo, que se ha ido. Sí, empezó siendo batería de SN, Enric. Sí, sí, sí. Y o sea que mantenéis lo que es la formación ahora mismo de dos guitarras, sí, bajista, batería y el Antonici a la voz, ¿no? A mí me comentaba el Miguel una anécdota de que se lo pasó a Evaristo, pues esto que habéis grabado, y no sé, que el Evaristo le comentaba algo así como joder, hostia, alguien que llega al tono, ¿sabes? Que estira más el tono, fuerza más el tono, ahí, o sea, como sorprendiéndose, ¿no? Y la verdad es que, bueno, está inconmensurable, ¿no? En esta grabación. Por cierto, ¿dónde la habéis hecho? Antes comentabas un poquito aquí el tema este de esta alianza o esta cooperación con la Roulotte. Sí, sí, sí, cuéntanos sí. Un poco cómo ha ido, cómo ha surgido. Bueno, o sea, tenemos ya de años, o sea, desde el directo, creo que fue el primer trabajo que hicimos con la Roulotte, y desde entonces, pues bueno, hemos confiado bastante en ellos y nos va bien, o sea, nos gusta el sonido que cada vez vamos perfeccionando más, va sonando mejor, y bueno, es un trabajo en equipo, y sí, últimamente todo lo hacemos en la Roulotte. Ya, o sea, ya surgió de la Roulotte en directo. En la Operación Truño. Bueno, y luego, sí, de la Operación Truño. También sí que, se ha grabado en la Roulotte. Pero y está masterizado en. En la Roulotte también. Bueno, se remasterizó en Euskadi. Sí, perdón, remasterizado en Euskadi, Operación Truño. Y este no, y los 20 años está hecho todo íntegro. Están remasterizados por ellos, sí. Porque ahora creo que tienen remasterizado. Sí, ahora tienen ya un equipo más potente. Y. Lo que se hizo, ¿cuál fue la parte del donde estabas tú que se hizo la Roulotte? Lo que es todo el tema de mezclas y no, pulir. La grabación, la Roulotte se llevaron la Roulotte, es que la Roulotte sí, viene sí, de ahí, sí. Vamos, tiene una caravanita, una 360, muy guapa, con muy bien equipada, y ellos la llevan donde se hace el evento, conectan una manguera y tienen mesa y tienen grabación en directo. O sea, la grabación fue íntegra en la Roulotte. Sí, sí, aparte que se grabaron, como se hacía antes, el magnetófono este de cuatro pistas. Sí, sí, cuatro pistas, analógico total. Analógico. No, joder, que ahora yo no entiendo mucho de esto, pero vamos, que pues la verdad que quedó de puta madre el sonido. Quedó muy bien. Fue un concierto muy guapo. Fue un concierto muy guapo y eso se nota, ¿no? Cuando... Uh-huh. Concierto muy guapo, muy accidentado, ¿no? También. Sí, bueno, también. Dentro de lo normal, tampoco no. No tuvieron que venir ni los bomberos, ni ambulancias, ni nada de eso. Bueno, exagerados. Bueno, yo es por lo que me han contado, que yo no pude estar en ese. Hombre, hubo alguna rotura, pero. Sí. Pero tampoco no era para. Bueno, espero que las cosas hayan cambiado ya. Bueno, de hecho, nos han dejado tocar más ahí. O sea que... Ahí veto. En fin, pero oye, bueno. Pero nosotros somos muy buenos, ¿eh? Sí, bueno, no, ya sopé, bueno. En fin, por eso habéis cogido al de 20 años de aquí. Sí. Y bueno, pero como si decías que este último, este de los 20 años, que se ha hecho íntegramente la Roulotte, pero tú comentabas que has tenido bastante mano ahí, has participado bastante. Sí, bueno, un trabajo conjunto entre un técnico de sonido y uno que tiene las ideas claras de cómo quiere el grupo que esto es lo que llamaríamos un productor, ¿no? Pues es sí. Que esto para alguien que no lo sabe mucho, que como puedo ser yo, y para gente que pueda no saber nada, como puede ser parte de la audiencia, pues es para un poco sí. Situarles y tal un poquillo. Esto, ahora que lo dices, y de paso pues lo pregunto y aprovecho, o sea, un productor podríamos decir su labor, su función digamos que viene representada en función de su oído musical, ¿no? Su experiencia y a la hora de saber poner, exacto, tener unas ideas claras, ¿no? Claras, exacto, sí, ahí esa es la clave. Es que las ideas. Al principio era una de las cosas que decía el productor, ¿qué coño es lo que hace el puto productor? Saber qué pedir. ¿Qué es lo que le conviene en cada momento, sí, ¿no? El sonido. O sea, saber qué pedirle al técnico y el técnico ejecutarlo simplemente. O sea, es una combinación. Y es que normalmente lo que grabas de primera nunca lo en el estudio no es lo que tú te gusta, lo que tienes claro, sino que luego tienes que escuchar. Exacto. Entonces ahí donde está la faena. Esto es el proceso, ¿no? De realmente pulirlo y de esculpirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, de hecho, casi todos los directos que hay de la mayoría de gente, casi todo el mundo pues hace sus retoques, no existe nadie que grabe a la manera. Bueno, tampoco se trata de retocar, sino de sacarle brillo. Es de esculpir. Es una pura ecualización. Es esculpir, sea, sí. Es bajar volumen de aquí, subir volumen de aquí, darle más brillo aquí, darle menos brillo aquí. O sea, sí, lo cual, no es que hagas tampoco. Exacto, lo cual sería distinto a lo que comentaba Carlos, ¿no? De que daros cuenta que me está quitando mérito. Claro. Una mierda. No, pero sí, lo que dice el Tani. Claro, lo que tú comentabas más bien sería. ¿Te das cuenta de eso? Lo que comentaba Carlos. A grosso modo es eso. que luego sea un curro de horas y horas y horas, porque, claro, a ver. Hay muchas teclas. Aquella mesa tenía muchos botones. Y luego la de debajo, y luego la del otro lado, y luego la de allí, que empiezas a tocar y te pierdes allí. Sí, sí, sí. Claro, lo que tú comentabas. Tiene que haber algún botón en aquella mesa que todavía no se ha tocado nunca. Y tiene la mesa ya 5 Y es el botón que lo tocas y ¡pa! Y te sale niquelado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues seguro. Y vosotros sin haberos dado cuenta. ¿Eh? Tenía botones aquello. Autotuning. Sí, exacto. Es que ahora sí, joder, la hostia. Que yo, que con el grupo aquí, lo último que ha sonado, el grupo este, Bebe Vino, que grabamos ahí en la Roulotte, que ponemos en el libreto, esto ha sido grabado, masterizado y sufrido por Pau, porque pues, madre mía la que le dimos. Sí, llegábamos y esto lo encendía o algo así y ¡pah! Se ponían los canales, ¿sabes? Solo. Sí, tú imagínate. Y lo mejor era la puerta, que se abría sola, pero es que eso había peña que no lo sabía, la puerta de la calle. Sí, y sí. Había un par de colegas, un par de chavales ahí esperando en la puerta y llegó un colega y dijo, ¿qué hacéis aquí? Esperando, pues nada, a ver si nos abre. Y hace el tío, da un paso hacia adelante y se abrió la puerta. Brutal. Automática. Sí, sí, total, brutal. En fin, bueno, qué historias. Bueno, yo qué sé, me sigo. Ahora vuelvo a dar otro salto en el tiempo. Y también, bueno, claro, tú dices que solo llevabas 17 años en los Hostiaputa, con lo cual tú no eras de los nacionales. No. No, ni de los grises tampoco. Ni de los azules, ni los marrones, ni los pitufos. ¿Sí? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Con Antonici? Con Antonici. Oye, por cierto, vaya grupazo. Sí. ¿Qué? No, o sea, fue una... ¿Desde cuándo? ¿Cuánto fue? O sea, porque Hostiaputa entonces nace en el 87. Hostiaputa si no me equivoco. Nace en el 87, nacionales sobre el 80 y... Espérate. El Alzheimer, esto es el Alzheimer, ¿eh? Tú lo que quieres es que te cuente el chiste del Alzheimer. Sobre el 82, 83, más o menos, nacionales, ¿eh? Sí, por ahí andaría. Pues mira, deja de decirte que nacionales que está... Que compartís ese directo ahí con Ultimatum y con Porqueríate. Sí. Hoy hemos puesto un tema de los Lendakaris muertos, el batería de Lendakaris muertos... Era el batería, lo estuvimos, Pocheta, lo estuvimos entrevistando también la temporada pasada aquí en el Pánfilo, bastante curioso todo. En fin, ¿tenéis conciertos por delante? No, ahora estamos parados precisamente por, bueno, o sea, temas nuevos, adaptación de bajista nuevo y bueno, o sea, todo el trabajo que conlleva. Nos van saliendo, pero evidentemente... Ya, no podéis... Lo podéis dar en sí, pero bueno, con ganas de... Sí. Se está poniendo las pilas. Yo sí, está con ganas. A ver, cuenta que... ¿No te asusta ponerte encima del escenario y ver ahí a una masa de punkis enfervorizados? Cuando llegue lo mismo sí que me da un poco de... Pero bueno, ahora... Bueno, hombre, tiene que ser un gustazo, ¿no? Yo, tocarse un tema como la de los gilipollas tampoco te costará mucho, ¿no? Ese tema. No, bueno, los tienes pillados. Algún día lo he oído a ver yo cómo se hallan y los tiene muy bien pillados los temas ya. Bien, bien, bien. A menos que no les pegue y luego después cuando me voy, que otra... eso es otra cosa. Pero me da impresión que los tiene bien pillados los temas. Sí. Bueno, pues si os parece, escuchamos un tema para descansar un poquito la entrevista y después cerramos con unos 5 últimos minutillos. ¿Vale? O sea que pondremos este tema que para mí es otro de los más guapos. Que el Miguel me decía también y tenía mucha razón y yo casi. casi casi lo cantaba ahí, lo improvisaba al unísono con él. Esto, este tema aquí en estas primeras vueltas, rollo violín, te imaginas un nino, nino, nino, nino, nino, ¿sabes? Y hacía la guitarra casi lo mismo, es que es algo que sale como un poco solo. Pero en fin, Oculto tras la red, es lo que vamos a escuchar ahora de los Hostia Puta, y si no, pues bueno, aquí lo tenéis. Bueno, pues aquí ha quedado este tema, Oculto tras la red de los Hostia Puta. Continuamos en estos escasos 10 minutos que nos quedan para finalizar el Panfilos de hoy. Y bueno, pues nada, simplemente pues un par de repasos a... Bueno, pues también un par de cosillas que habéis comentado. Decías que esto era el aperitivo. Háblanos un poquito más, o sea, haznos que se nos caiga la baba. Comentarnos un poquito cuáles son vuestros planes aparte de tocar. Hombre, la idea es que a esos nueve temas, ¿no? ¿Nueve eran ahí? Nueve, sí. Con la intro. Nueve con la intro y la desintro. Pues a esos nueve temas añadir unos ocho o nueve más posiblemente. Sí, pero ¿por qué? Y sacar un... ¿Por qué lo cuentas si es sorpresa? Sí. ¡Hombre! Por adelanto. Porque si no, no tiene gracia. ¿Por no qué? Es porque esto es el Pánfilos, tío. Cara, ¿y qué tenéis? Aquí si lo pagamos. Escucha, pagamos. Aquí si pagamos, pagamos por algo. ¿Qué sabes qué pasa? Que si no, no se entera la peña, cojones. Claro, ¿sabes? Dice que no se entera la peña, exacto, de lo de internet. Exacto, si no. Sabrá qué hacer aquí. Si no, la gente no se entera de que hay estos pedazos de temas colgados y no puede ser, tío. ¿Habéis visto la bulla que he armado en un momento? Fíjate tú. En fin, es típico, tú, imagínate después de tantos años. Oye, la letra esta, oculto tras la red, ¿lo decís por experiencias propias? Sí. Soy un poco malo en esta pregunta porque me la puedo imaginar. Quiero decir, y aparte concretamente, o sea... Concretamente, un chaval, creemos que es del norte de España, ahora no, la ubicación exacta ahora no me acuerdo. Firma con John Bond. Y no, es de arriba, fijo. Bueno. Y bueno, o sea, a mí lo que más me jode es que me critiquen, a mí personalmente, y supongo que al resto de la banda igual, sin motivo de causa. O sea, yo cuando critico pongo argumentos y... Algo que puedas probar. Sí, claro. Entonces, bueno, a ver, que lo más sencillo hoy en día por lo que se ve es, bueno, pues hacer un foro, abrir un foro, pues diciendo que hay bandas o que somos una banda que cobramos tantas cientos de miles de pesetas o tantos miles de euros y que, bueno, y que nos rascamos la barriga cuando tocamos. Yo qué sé, yo si alguna vez he hecho eso, que me perdonen. Exacto, ¿no? Los como decía una de las canciones de Lendakaris Muertos, no es la que he puesto, pero que te perdonen el círculo del Consejo de Sabios, ¿no? Sí. Que empieza diciendo Punky marca registrada, no sé qué... Sí. Bueno, la verdad es que es una canción que hubiese venido bastante bien ponerla. ¿Querías comentar algo en este sentido? No. Vale. Bueno, yo decía eso, que era, bueno, es lo mismo que ha dicho Caco, a ver, que es muy fácil esconderte y decir verdades a medias o medias mentiras o... Bueno, yo es que verdad no decir las cosas ninguna, claras. No, verdades no, a ver, ninguna. Hombre, que estamos mayores, pues como que sí, es verdad, eso, sí, eso es evidente. Pero bueno, eso es obvio, ¿no? Que llevo gafas, pues también, tú también, ¿no? O sea, a ver, claro, exacto. Que estoy... Te refieres a un escrito que, bueno, que aludía bastante a temas extramusicales. Pues exacto, o sea, que es que eso no tiene sentido, o sea, a ver... Pero tú estás confundido tú. Vale, es que ese es otro. Vale, yo creo, es que yo creo que me refiero al que dice Tanis. Vale. Yo me refería al que dice Tanis, el que, o sea, tú dices, que estás equivocado, tú. No, el que tú dices, yo no lo conozco. El tema viene de otro lado. Bien, de acuerdo. No, pero se... Bueno, eso es algo que la audiencia del Pánfilos en cualquier caso no lo podrá saber porque ahora lo hablaremos. Ahora cerramos los micros y hacía torta. Y de no, a ver, pues seguro que si sabes es porque sabes la persona que es, o sea, que yo... No, por eso lo preguntaba, por eso he dicho... Una persona que no era del norte, es de por aquí. No, es que son dos historias. Bueno, no, pero esa historia viene de aquí porque es una persona que luego se tuvo que retractar y tuvo que comerse sus palabras. Yo he hablado con esta persona. Antes de saber que era él y antes de nada, es que incluso hicimos un concierto juntos. Sí, le pudimos llegar a demostrar que nosotros no somos peseteros y que nos daba igual porque ellos cobraron gracias a que nosotros dijimos, pues no, nosotros cobramos menos y vosotros podéis cobrar, que eso lo hemos hecho aquí en Madrid, en Lima y en donde hemos ido, porque nosotros hemos empezado desde abajo y hemos tocado, bueno, por la patilla mogollón de veces. Y que yo me levanto cada día a las 6 de la mañana para trabajar, me cago en la puta ahí. Y no, lo voy a referir que sabemos lo que es pegarte un viaje de furgoneta y todos encajonados de mogollón de horas para pegarte una fiesta, para tocar guay y luego pues por lo menos, joder, pues por lo menos gastar, o sea, pillar algo para pagar la gasofa de la furgona, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, sabemos por lo que hemos vivido y entonces pues claro, nos jode que por esas movidas pues que nos critiquen así, ¿no? Porque es una cosa que la verdad es que nunca lo hemos sido, ¿no? Pero yo insisto, el tema no va sobre esa crítica, es sobre un foro. Bien, bueno, pues aquí queda. En cualquier caso, veo que aquí sí que ya nos habíamos arrancado, ¿eh? Bueno, pero para lo poco que queda, y lo siento, Carlos, pero bueno, haz una pequeñísima mención de esto que nos tenías que contar. Yo qué sé, pues utiliza aquí el Pánfilos para hablarnos y para, o ni que sea para comentarnos esto que acabas de sacar. ¿De lo del libro? Sí, hombre. Bueno, claro. Pero esto ya es un tema ya que... No. Que ahora parece que te esté aquí ya no sorpresa, haciendo una segada aquí a la tibia del peroné y ya lo habíamos hablado. Pilla casi de refilón ya. Ya, pero bueno, coméntalo simplemente. Es que no hay tiempo. La presentación el 29 de mayo en los locales de la Fundació d'Estudis Anarcosindicalistes i Llibertaris y es un poco sobre los hechos de la Bahía de Pasaya. Emboscada en Pasaya, es así el libro, es así como se llama el libro que acabas de... Se han recogido todos los testimonios de la única persona que sobrevivió de la emboscada, donde fueron fusilados dos personas y asesinados otros dos a tiros, y luego la mujer, la chica que fue utilizada como cebo para que fue secuestrada y fue utilizada para cebo para la emboscada. Entonces recoge fielmente todo lo que ocurrió y el contexto histórico, social de la época, y además se mete un poquito ahí a nivel más histórico lo que fue las cuatro reglas básicas del Plan Zen, Zona Especial Norte, que sacó el Partido Socialista, y luego un poquito la historia de los comandos autónomos. Bueno, está interesante. Está ahí, hay una presentación. Seguro que sí. Así que, escrito por Carlos Hinojosa, Emboscada en Pasaya, este es el libro, que bueno, lo podéis conseguir entre otros sitios en el local, como no, evidentemente. Sí, sí. Y bueno, pues agradeceros mogollón que hayáis estado aquí, tanto tú como todos vosotros, miembros de Hostia Puta, Caco, Carlos y Tanis. De verdad, agradeceroslo mogollón. No, Didi. Y bueno, pues nos despedimos del programa con este pedazo de tema que ya lo había puesto hace unos pocos programas, pero que bueno, bien se merece repetir, como es el tema de 12 mandamientos. Ese. O sea, ese es brutal. Ese es acojonante. O sea, vaya increciendo. Este foro sirve para unas cosas, pero sirve para otras. Como es para aquí un Menda. Poneros bien, y si no, muchas te lo puedes gracias, leer. Muchas gracias. Perdona, es que antes lo habéis comentado así. También tenéis una página web por ahí, ¿no? Sí, que se pueden descargar los temas estos nuevos. Hostiaputa.net. Joder, es que, ¿qué haría yo sin ti, Carlos? ¿Cómo se notan los años de radio? Bueno, y luego también estamos en MySpace. En MySpace, venga, va, pues nada, oye, 12 mandamientos, sí. No, iba a decir, luego en el canal de televisión de... quita, que esto da para otro foro. Hostia Puta TV. TV todos los días por la noche. Venga, 12 mandamientos. Buenas noches. Venga, buenas noches. Hasta luego.